Muy buenas noches desde los micrófonos de Radio Crash en el 105 de la FM. Bienvenidos a Escuchando Jazz, un nuevo programa dedicado a esta forma de arte que es el jazz. Dirigido y presentado por quien les habla, Abril Truán. Y que os manda un cordial saludo, esperando que sea de vuestro interés este proyecto que hoy comienza. Thank you. hemos escuchado como cabecera One by One, una composición de Mal Waldron dentro de su álbum Mal 2, grabado en 1957 para el sello Prestige, con el propio Waldron al piano, John Coltrane al saxo tenor, Aydra Swilliman a la trompeta, saxo alto para Sahib Shibab, Julian Ewell al contrabajo y Ed Thigpen a la batería. No es mal comienzo para este programa que tan solo pretende exponer la música de jazz en las ondas y proponer temas como este en el que participa un Coltrane que ese mismo año grabaría su famoso Blue Train, primera y única actuación como líder para el sello Blue Note. Y con Coltrane nos quedamos, ahora asociado con el vibrafonista Milt Jackson, unos años más tarde, en el 61, para Atlantic Records, y con este tema que toma los apodos de ambos, Bugs and Train. Thank you. enlazamos con otro gran vibrafonista, Dave Pike, músico asociado a sus esfuerzos por actualizar dicho instrumento en los años 60 y evolucionar precisamente desde el dominio estilístico de Jackson. Su tal vez más celebrado disco sea Pike's Peak, de 1961, en el que cuenta con Bill Evans al piano, Harry Lewis al contrabajo y Walter Perkins a la batería. Espero que disfrutéis de esta alegre y rítmica pieza titulada Why Not? Thank you. Este era el Pike del 61 y lo que escucharemos a continuación es Bigfoot de su álbum Pike's Groove, disco editado en 1986 junto al Cedar Walton Trio. Quería dejar pasar este primer programa sin recordar y homenajear a quien fuera para muchos de nosotros la gran referencia de la radio y televisión de jazz. Sus emisiones nos llenaban de entusiasmo y nos acercaron a esta música tan fundamental en la historia del siglo XX. Os dejo con la cabecera de su emisión televisiva y descubriréis enseguida a quién me refiero. Thank you. Buenas noches, bienvenidos a Jazz Entre Amigos. Pues sí, muchas gracias, Sifu. Vamos a escuchar entero este tema de Nat Peart llamado Chilling e interpretado por la orquesta de Woody Herman. Como es sabido, las Big Band fueron desapareciendo a finales de los años 40 y, aunque algunas perduraron, como la que acabamos de escuchar, las necesidades de los músicos y las preferencias del público por otros tipos de baile acabaron con el swing. Siempre nos quedarán, no obstante, las grabaciones de aquellos gigantes del jazz y, sobre todo, las que probablemente sea el compositor por excelencia, es decir, Duke Ellington. Esta canción se titula Black and Tan Fantasy y nos evoca y proyecta en espacios ya desaparecidos. Seguramente Thelonious Monk sea uno de los compositores más prolíferos en cuanto a grabaciones se refiere después de Ellington. Debo confesar que es uno de mis músicos preferidos. Sus improvisaciones y esa manera de percutir las teclas fueron épicas y su estilo no varió en exceso durante su carrera. Vamos a escucharlo junto a Al McLibone al contrabajo y Art Blakey a la batería en este tema llamado I'm in You. Thank you. no dejar a Monk y retomar a Coltrane, aquí tenemos el bien conocido Epístrofe, un bello estándar compuesto por Monk y Kenny Clarke allá por el 41. Para esta grabación, en directo desde el Carnegie Hall de Nueva York en 1957, se contó con Coleman Hawkins como saxo adicional, Gigi Gray saxo alto, Ray Copland a la trompeta, el contrabajista Wilbur Ware y de nuevo el fabuloso Art Blickey a la batería. para terminar este primer programa, agradeceros vuestra escucha y proponeros un estándar popular, Mi chica melancólica, escrito allá por 1912 por Ernie Barnett y que ha sido interpretado en numerosas ocasiones a lo largo de los años, sobre todo por las grandes orquestas. No podía dejar sin convocar a Charlie Parker y a Dizzy Gillespie, acompañados de Monk al piano, Carly Russell al bajo y Buddy Rich a la batería. La grabación es del año 1950 y con ella despido este primer Escuchando Jazz. Muy buenas noches y no olvidéis que el arte es un acto de resistencia. Thank you.